las tribus habían sufrido durante mucho tiempo graves perjuicios bajo las medidas opresivas de su gobernante anterior. El despilfarro cometido por Salomón durante su apostasía lo había inducido a imponer al pueblo contribuciones gravosas y a exigirle muchos servicios. Profetas y Reyes, página 65. Nunca más las cosas fueron iguales para la nación elegida por Dios. Hicieron todo lo que Dios les había advertido que no debían hacer, y por ello cosecharon las tristes consecuencias. Piensa en el problema de la siguiente generación, que no tenía los valores y las creencias de la anterior. ¿De qué forma nosotros como iglesia sufrimos este problema? ¿De qué manera podemos aprender a transmitir nuestros valores a quienes nos siguen?